Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bien, hermanos, hoy estudiaremos la penúltima lección de esta serie, Crecer en Cristo. Realmente ha sido relevante repasar nuestras doctrinas y ver que todas vienen directamente de la Biblia. Pastor, ¿cómo se titula la lección de hoy y cuál es su propósito? Bueno, hermanos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos al estudio de hoy. El título es Eventos Finales y es sumamente apropiado para los que estamos viviendo en estos últimos días de la historia de nuestro mundo. El propósito es recordar que Cristo nos redimió con su sangre y ahora intercede por nosotros en el lugar santísimo. Su segunda venida es una realidad sin la cual nuestra fe sería vana. Correcto. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que necesitamos saber en estos días. Agradecidos estamos, oh Dios, por tus grandes bendiciones. Te pedimos que estés con nosotros al estudiar tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cada vez que Guillermo iba a casa de Ricardo para jugar, miraba que la abuelita de su amigo estaba quietamente leyendo su Biblia. Un día Guillermo le preguntó, ¿por qué tu abuelita siempre estás leyendo la Biblia? Y Ricardo contestó, no estoy muy seguro, me parece que se está preparando para sus exámenes finales. Sonreímos, ¿no es así? Pero Ricardo no estaba tan equivocado. El día del examen final se acerca y los cristianos debemos estar preparados. El estudio de los últimos días o de las cosas últimas se conoce como escatología. La palabra no es importante, pero conocer los eventos finales sí es importante. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es importante saber lo que ocurrirá en el tiempo del fin y lo que marcará el fin del tiempo? ¿Es lo mismo tiempo del fin que fin del tiempo? Bueno, a propósito de la palabra escatología, que no es otra cosa más que, como usted dice, eventos que van a ocurrir en el tiempo del fin, pues muchos estudian esto solo por curiosidad. Desde luego, hay muchas personas que tienen distintas ideas en cuanto a los últimos eventos, por ejemplo, el tema muy común del rapto secreto. Esta es una de las posiciones, la idea de que de repente el Señor hará desaparecer a algunas personas de este mundo, raptará a sus hijos, los que lo están esperando de una manera secreta, y se los llevará al cielo, mientras que el resto de los humanos pues se quedarán aquí sumamente sorprendidos, consternados, porque no han sido arrebatados, pero desde luego están más dispuestos a aceptar una segunda invitación para poder unirse aceptando al Señor Jesucristo. Pues, estimados, al considerar esto, desde luego, esta súbita ausencia, como se cree, súbita ausencia de los pilotos, incluso de médicos, conductores, funcionarios, personas que ocupan puestos importantes, pues crea un cuadro bastante dramático. Imagínense ustedes, los que están prácticamente al mando de este mundo desaparecen o de algún área desaparecen. Y esto, desde luego, en primer lugar, no es algo bíblico. La palabra del Señor nos enseña una posición bastante clara. Y eso es lo que veremos en detalles más adelante, porque aquí lo más importante, estimados, es darnos cuenta que ante un mundo de teorías es importante tener un sólido fundamento bíblico para no ser engañados, porque precisamente esta es la razón por la que debemos estar conscientes o instruidos en los eventos finales. ¿Cuáles son? Para no caer en las mentiras del enemigo. En Mateo, por ejemplo, 24:23 nos lo dijo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y en el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que esa es una razón poderosa, conocer los eventos finales para evitar ser engañados. Entonces, estimados, cuando hablamos de la diferencia entre tiempo del fin y fin del tiempo, lo voy a decir de esta manera. Cuando hablamos de tiempo del fin, estamos hablando de un periodo de tiempo en el que ocurrirán varios eventos justo antes de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, tiempo del fin es un periodo de tiempo, muy cercano a la segunda venida, en la que ocurren varios eventos. Y cuando hablamos de fin del tiempo, hablamos del momento en que todo llegará a su fin con la venida del Señor Jesucristo. Ahora, entonces, básicamente es eso. Estamos nosotros ahora viviendo en el tiempo del fin, en el que se están cumpliendo las señales que el Señor nos advirtió claramente en Mateo 24. Y el fin del tiempo, pues, pronto vendrá cuando el Señor Jesús aparezca sobre las nubes de los cielos. Correcto, creo que quedó bien entendido. Espero que sí. Un matrimonio llegó a tener una Biblia, la cual no habían conocido antes. El esposo la comenzó a leer y unos días después dijo a su esposa: amor, si este libro es verdad, estamos equivocados. Continuó leyendo y después de unos días le dijo: amor, si este libro es verdad, estamos perdidos. Con más avidez siguió estudiando la Biblia y una noche exclamó: amor, esposa, si este libro es la verdad, podemos ser salvos. Las Sagradas Escrituras contienen todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Esto incluye la doctrina del santuario. En Hebreos 8:2 dice: de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pastor, ¿cuán real es el santuario celestial y cuál fue la razón por la cual pidió a Moisés construir un santuario? Bueno, son dos preguntas muy importantes que nos van a enseñar algo determinante para nuestra vida. Esta parte se titula El Santuario Celestial. Y voy a comenzar con Éxodo 15, 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Claramente en este texto se enseña que este santuario referido es el hecho por Dios, por la propia mano de Dios, es decir, está hablando de un santuario celestial. Esto está haciéndose referencia antes de que se construyera el santuario de Moisés. Y Dios dijo a Moisés en Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En Hebreos, Pablo habla de la obra de Jesús en el santuario celestial, Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Noten, Jesús, nuestro sumo sacerdote, también requería de un santuario, pero al santuario que entró no es el santuario que Moisés hizo, sino al propio santuario celestial. Salmo 102:19, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Aquí nuevamente confirma una vez más que hay un santuario en el cielo. Elena White vio desde luego en una visión el santuario celestial, lo narra en Primeros Escritos, página 215. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. En el primer departamento vi el candelero de siete lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrada que representaban ángeles. El velo estaba levantado y miré el interior del segundo departamento, donde vi un arca, al parecer de oro finísimo. En el arca estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Así que podemos ver, el santuario es un lugar celestial, es un lugar real, el santuario celestial. Es real, no es algo imaginable. De hecho, ¿por qué ahora Dios le pide a Moisés que construyera el santuario? Vemos en Éxodo 25:8, y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Aquí está la razón poderosa. Yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Y la segunda razón es porque a través del santuario Dios explicaría el plan de redención. Por ejemplo, el autor de la lección, Duncor, dice: los servicios del santuario terrenal fueron el medio que usó Dios para explicar los principios de la salvación a su pueblo. Una sombra del real ministerio de Cristo, tanto en su muerte como en su intercesión en el santuario celestial. Y esto es lo que dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que el santuario terrenal, según Hebreos 9:9, con mucha claridad dice que es símbolo para el tiempo presente, es decir, de lo que estaba ocurriendo en el cielo, como en Hebreos 9:11 y 12 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que pueden ver, el santuario del cielo no es metafórico, no es simbólico. De hecho, hermanos, el santuario terrenal es símbolo del real que está en el cielo. Correcto. Federico el Grande, rey de Prusia, murió y una gran procesión lo siguió hasta la tumba. Sobre el féretro iba sentado un perro de feo aspecto, pues no era uno de raza fina. De repente, un acompañante se acercó para bajar al perro, pero notó que llevaba un bello collar que decía: si lo encuentra, por favor regréselo al rey. Pronto se corrió la voz. Ahí estaba bien el perro. Le pertenecía al rey. No importa cuán feo esté nuestro pasado, si hemos sido redimidos por Jesús, se correrá la voz: esta persona está bien porque le pertenece al rey. Amén, digo yo. La doctrina del santuario garantiza la expiación por mis pecados. Esta es la segunda parte del santuario celestial. Pastor, ¿cómo nos ayudan las actividades del santuario terrenal a entender los eventos finales en el santuario celestial? Bueno, hay tres espacios importantes. El primero tiene que ver con dónde ocurría la muerte del cordero, que representaba la muerte de Cristo. Eso representaba el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primer sustitutivo, que quiere decir muere en nuestro lugar. Esta es la primera fase en el plan de salvación revelado en el santuario. Isaías 53:6 nos habla de esto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, es decir, nos correspondía a nosotros. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la primera parte, el sacrificio sustitutivo del Señor, es decir, muere en nuestro lugar. La segunda fase es la mediación sacerdotal de Cristo, una obra intercesora, como Hebreos 7:25 lo describe, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, y viviendo siempre para interceder por ellos. 1 Timoteo 2:5 agrega: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí habla de que después de su muerte funge como intercesor nuestro en el santuario celestial, como lo vimos también hace un momento en Hebreos. Ahora, la tercera fase es el juicio de Dios, como Hebreos 9:23 lo describe: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aquí está hablando del día de la expiación, cuando era purificado el santuario, y que señalaba las tres fases del juicio final, es decir, la última parte en el plan de redención. Es decir, el tercer punto al que me estoy refiriendo como el juicio de Dios tiene tres fases. La primera es la limpieza del santuario. Esto se conoce como el juicio investigador y se llevaba a cabo en el día de la expiación, donde los pecados confesados al sacrificar al cordero eran transferidos por medio de la sangre que era asperjada en el velo y en el arca del pacto. Ahora quiero que vean, en el día de la expiación todo eso era limpiado, así también en el juicio realizado en el cielo, lo que es la realidad, los pecados nuestros registrados en los libros son perdonados en este proceso. La segunda fase es la de Azazel, aquel macho cabrío que era llevado al desierto para que muriera, representaba el periodo de desolación al que sería sometida la tierra, y Satanás dejado allí, en donde al final, luego, recibiría su pago o su condena. Y desde luego, también en esa fase es cuando durante el milenio se llevará a cabo un juicio de los malvados, donde se aclarará toda duda de por qué se pierden o cómo actuaron, cómo rechazaron a Dios. Así que veremos la justicia de Dios claramente. Y la tercera fase es el campamento, cuando era limpiado en el día de la expiación, representaba cómo Dios limpiaría esta tierra, erradicando el pecado, destruyendo a Satanás, la muerte y todos sus derivados. Ahora, Daniel 8:14 menciona, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que desde Daniel, desde 1844, Daniel nos revela que el juicio investigador comenzaba. Y lo hemos confirmado con el Espíritu de Profecía. Claro, aquí no hay espacio para entrar en detalles. El punto es, estamos en la fase del juicio final. Está a punto de terminar el tiempo de gracia, para lo cual debemos estar preparados y entregados al Señor Jesús. Es verdad, Pastor. Gracias. Cuando pensamos en esto, es realmente emocionante. Pensar que esto es lo último que falta para que Jesús venga por nosotros. ¡Cuán misericordioso es Dios con nosotros! No nos deja vivir en la oscuridad, sino que nos ha revelado los acontecimientos finales. Dijo Jesús en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando Jesús fue llevado al cielo, dos ángeles prometieron a los discípulos que a sí mismo volvería. Pastor, ¿cómo asegura Pablo la certeza de la segunda venida de Cristo? Bueno, en primer lugar, Pablo estaba sumamente convencido de que vendría. Ahora, él usa un sentido muy lógico para convencernos de ello. Allí en Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús, como pueden recordar, vino a vivir una vida de miseria, una vida en extrema pobreza, vino a morir una muerte sumamente cruel, y si cargó con el peso del pecado del mundo y ya sufrió la peor parte en el plan de salvación, Pablo parece motivarnos diciendo, bueno, ¿qué les hace pensar que si ya pasó la parte peor no va a venir en donde será gloriosa su segunda venida? Pablo está argumentando de esta manera, mostrándonos que como falta una parte, la gloriosa donde vendrá Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, pues desde luego, si la primera que fue difícil vino y lo cumplió, imagínense la segunda, va a cosechar lo que con su propia sangre sembró. Ahora, en 1 Corintios 15:19, cuando Pablo argumenta sobre la importancia de la resurrección de Jesús, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si solo esperamos en Cristo, somos los más miserables, si es que Cristo no resucitó. Pero como Cristo resucitó, no somos miserables, somos felices, porque Jesús vendrá por nosotros la segunda ocasión. Amén. Ahora, por eso el Señor allí en Juan 17:24 oró, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Así que los deseos del Señor es que estemos donde Él está. Corre. Satanás está consciente de ello, por eso él intenta falsificar su segunda venida. Elena White dice en Eventos de los Últimos Días, página 172, Satanás no solo parecerá como un ser humano, sino también personificará a Jesucristo, y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como el Señor de señores. Así que cuidado con ello. Ahora, ¿cómo aparecerá? Es importante. Primera Tesalonicenses 4:16 nos dice que ni será secreto ni será silencioso, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Ven ustedes? Será algo estruendoso. Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, se notará. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esto implica que será majestuoso. Ustedes recordarán que cuando un ángel bajó a la tumba del Señor Jesús, un solo ángel, hubo un gran temblor y los soldados cayeron como muertos, 100 soldados cayeron como muertos. Ahora imagínense miles, millones de ángeles, esto, estimados, no puede pasar desapercibido. Así que noten, será un evento literal, un evento que se escuchará, que se sentirá, y desde luego, estimados, que no importa dónde estemos, todo mundo lo veremos. Correcto. Dijo Soren Kierkegaard, la parte detrás del escenario en un teatro se incendió y el payaso salió para informarle al público. Pero el auditorio pensó que era un chiste del payaso y le aplaudieron. Repitió la advertencia, pero el público se rió y aplaudió más fuerte. Creo que el mundo terminará entre los aplausos de la gente que piensa que todo es entretenimiento. Tal parece que eso es verdad. Ya se ha olvidado de ver lo serio de este acontecimiento. Exacto. En el tiempo de Noé, la gente no creyó que habría un diluvio. Pastor, Dios siempre ha levantado mensajeros para advertir en cuanto a sus grandes acontecimientos. ¿Qué aconseja Pablo a los que esperamos la segunda venida? ¿Cómo podemos conocer los eventos que nos esperan? Bueno, un pastor y maestro de teología un día dijo: si yo supiera que Cristo viene el próximo mes, yo cargaría todo a mis tarjetas de crédito. Imagínense, eso nos da una idea de cuáles eran las prioridades de esta persona. Ahora, Dana Chaus cuenta que un hombre miró a San Francisco que estaba excavando ahí en su jardín. Y entonces cuando lo ve le pregunta: ¿qué haría usted si este fuera su último día de vida? Y Francisco contestó con mucha calma: pues seguiría excavando en mi jardín, en el mismo lugar. Es decir, no alteraría lo que está haciendo. Yo me pregunto, en cuanto a nosotros, si supiéramos que Cristo va a venir hoy, ¿qué cambiaríamos? ¿O seguiríamos viviendo igual? Esto nos ayuda a reflexionar sobre qué camino estamos tomando. Es triste ver que muchas personas están perdiendo su primer amor. Han perdido el interés de compartir el Evangelio. Esto revela que ya están perdiendo la fe en la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto es para... Triste. Esto es para alertarnos, estimados. Recordemos que las predicciones acerca de los eventos finales no fueron para satisfacer nuestra curiosidad. Fueron para mantenernos vigilantes, atentos a la proximidad de ese evento maravilloso de la segunda venida. En su epístola a los Tesalonicenses, Pablo nos da una serie de consejos mientras esperamos a Jesús, por ejemplo, en 5, 6 y 11. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y allí mismo, 1 Tesalonicenses 5, 14 al 22, leo algunas porciones: que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, seguid lo bueno, orad sin cesar, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, absteneos de toda especie de mal, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el consejo práctico es un eco de lo que el Señor dijo en Mateo 28, 19 y 20, predicar el Evangelio a todo el mundo para que entonces el Señor venga por nosotros. Correcto. Mi suegra siempre cosió muy bonito. Hizo inclusive camisas, pantalones y trajes. Un día mi esposa le pidió que le arreglara un vestido que había comprado pero que no le quedaba muy bien. Mientras mi suegra lo arreglaba, comentó: si me hace mucho más fácil hacer un vestido nuevo que arreglar uno ya hecho. Cuando yo trabajé de contratista, también se me hacía más fácil construir una casa nueva que tener que hacer reparaciones. Me imagino que así le sucede a Dios. Le habría resultado mucho más fácil destruir este mundo de pecado y comenzar con criaturas nuevas que tener que componer pecadores. Pero dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pastor, ¿cuál será el evento más significativo para los fieles en la segunda venida de Cristo? Bueno, este evento lo describe el apóstol Pablo con muchos detalles en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no nos adelantaremos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el evento más relevante para los cristianos, ya sea que han muerto o que han perdido a sus seres queridos, es la resurrección. Entonces podremos abrazar a nuestros seres queridos y podrán darse cuenta de lo significativo que es el cumplimiento de esta promesa. En 1 Corintios 15, 51 y 55, aquí describe el evento más importante para los que estén vivos. Miren lo que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Así que ya sea que estemos muertos cuando Jesús venga, nos resucitará. Ya sea que estemos vivos, nos transformará. Así que, ¿de qué habría servido todo lo que Jesús hizo si no fuera a haber una resurrección? Estimados, la resurrección es algo extraordinario. Porque, ¿de qué serviría ahora la resurrección si nuestros cuerpos no van a ser inmortales? Entonces, vean ustedes, es todo una serie de bendiciones que se cumplirán con la venida del Señor Jesucristo. En otras palabras, ya no podremos simplemente experimentar la muerte. Eso será algo completamente erradicado. Por eso, el verso 26 dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y algo destruido simplemente no volverá a levantarse. Y esa es una extraordinaria esperanza que el Señor Jesús nos ha dejado y suficientes evidencias para saber que nos cumplirá esta promesa. Y es una promesa maravillosa y por eso me gusta, al pensar en esto, leer Nahum 1:9 de la Nueva Versión Internacional, donde Dios nos garantiza, ¿qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes, la calamidad no se repetirá, así que viviremos eternamente y seremos completamente felices. En la próxima lección veremos detalles sobre la Tierra Nueva, el resultado final. Correcto. Esa lección está llena de esperanza. Por medio de la intercesión de Cristo en el santuario, podemos esperar con confianza su segunda venida y ser partícipes de su maravillosa herencia. Pastor, haga un resumen, por favor. Bueno, tengo 5 puntos de resumen. Es importante conocer los eventos finales porque es más fácil enfrentar algo cuando se sabe qué esperar. Dios, en su misericordia, nos ha dado instrucciones para hacer frente a estos últimos días, así que es nuestro deber estudiar y conocer estos eventos, identificarlos para saber el tiempo en que vivimos. Número 2, para cada gran evento en la historia, Dios ha levantado un mensajero. Dios dio mensajes específicos a su pueblo en los últimos días por medio de Elena de White, y para una mejor preparación les recomendamos leer el libro El Conflicto de los Siglos. Si tiene preguntas pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla para saber cómo conseguir este extraordinario libro. Número 3, por la cita de Daniel 8:14 y confirmado por el Espíritu de Profecía, sabemos que estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador. Jesús aún intercede por nosotros delante de Dios. Confesemos nuestros pecados y procuremos vivir haciendo su voluntad. Número 4, tan ciertamente como Jesús vino la primera vez, vendrá por segunda vez para llevarnos con Él. Mientras esperamos, cumplamos con la gran comisión de preparar a otros para su segunda venida. Y 5, la inmortalidad la recibiremos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Si estamos vivos cuando venga Jesús, pues seremos transformados. Y si hemos descansado en la tumba, seremos resucitados para juntos ascender a las nubes en las mansiones eternas. Amigos, gracias por estar con nosotros. Solamente nos falta una lección y el título será Cuando todo sea hecho nuevo. Así que les esperamos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.